En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos. Hola, Ana. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Pablo, hoy en los controles, que nos acompaña una vez más. Hola, bienvenido. Pablo. Oh, bienvenido. Bueno, estamos acá entonces en este programa nuevo de hoy. De día lluvioso, apacible. Para quedarse metido bajo las colchas. Escuchando. Preparando el mate calentito. Sí. Acá ya está rondando hace un rato. Sí, alguna tortita frita, por favor. Qué rico, estaría buenísimo. Bueno, para comenzar, como siempre, vamos a pasar nuevamente el teléfono de la radio, 15-56-0303. Como para el que, bueno, el que quiera comunicarse, mandar mensajes, lo que sea. El mail de nuestro programa, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y como siempre, los programas propios y los de los otros compañeros de la radio grabados en el blog de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Allí en la sección de audios pueden escucharlos y encontrar también en la página principal del blog muchas otras cosas interesantes para chusmear en la página. Así que los invitamos a todos. Bueno, hoy aquí en Bajo la Sombra del Árbol, que hoy o bajo la frazada. Claro. Estaba escuchando, la sombra del árbol, la sombra no sé, pero la frazadita. Sí, seguro. Sí, matecito. Calentito. Y preparando la oreja para escuchar, puede ser. También podemos escuchar una musiquita, ¿no? Sí, por supuesto. Pero más adelante. Más adelante. Porque hoy la armamos de otro modo. De otro modo. Así que, y nos habíamos olvidado que la habíamos armado de otro modo. Bueno. En realidad, bueno, me voy a acercar. Se me pasó la música de la primera parte del programa. Pero bueno, ya que esto viene así desestructurado, vamos a alargar entonces directamente con algunos de los cuentos hoy. Cuentos, para escuchar. Así, sí. ¿No? Cuentos y autores. Cuentos con autores. Cuentos podríamos con decir autores. Hoy, ¿no? Que últimamente decimos venimos con autores conocidos. Y esos que vamos a leer son como conocidos. Porque cuando uno dice con autores, bueno, viste que hay mucha gente que escribe que son autores. Estos son autores conocidos. Estos son muy conocidos. Pero bueno, vamos. Están buenos para compartir. Con cuentos de autores muy conocidos. Muy conocidos. Hago esto en memoria tuya. Cuando llega el otoño, pelo fruta y rodeada de pellejos, vierto en heredado recipiente pulpas filosofales. Algún carozo que lo sabe todo y progreso del agua y del azúcar. La casa o vientre se llena de aroma, y aunque es fruta itinerante y no de huerta propia, bastante bien parodia aquella alquimia cuyo secreto nunca me enseñaste, madre guardadora. Fabrico por antojo dulzuras que obligada cometiste. Transmuto para no interrumpir el linaje de los frascos, empezado hace tantas abuelas. Obro por reverencia y no deber, para que mueras menos y sientas, pobre ausente, que hago un reino de tu servidumbre. Consagro con ademanes de hechicera venida menos el fuego, el mismo fuego que encendió Eva tras el paraíso, y que cruzando el valle sube hoy por astutas cañerías, como lágrima a los ojos. El almíbar me enseñó paciencia, y sacrosanta cuchara de madera a ordenar olas subterráneas para que tomen punto sin prisa y con pausa de palabras en la poesía. Si no repito gestos de autora de alimento para gozo de alguna criatura, sino copio de manos maternales, ritos de mis antepasadas. Si toda magia compro hecha, y ya no me entretengo en mandar de lo crudo a lo cocido, si no pruebo y reparto, pereceré. Retrato de señora que hace dulces, de María Elena Walsh. Qué bonito, qué hermoso. Bellísimo. Muy bello. Bellísimo. Nos recuerda a nuestros amigos, ¿no? Sí, por supuesto. Un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. Bueno, vamos a escuchar ahora sí algo de música, justamente de María Elena Walsh, El viejo varieté. Ahí vamos. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de lamé, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular. El espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones. No la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante la feria mágica de los cantantes. En el music hall es Judy Garland eterna como el sol, o el Nadia que espera un día cantar como Gardel. Una canción, la moda cambia, no la fascinación. A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Numerosas docenas de mirones, los tubos de insecticida sobre la mesa de caballetes, la mesa instalada en una esquina, un calor chorreante. Pero nuestro José, la boina requintada, apostrofa a los mirones sin la menor amabilidad. El producto que tiene el honor de vender no requiere chuparle las medias a nadie. Este insecticida a presión es infalible. Y barato también. Dos cosas que raramente van juntas. Los otros insecticidas que venden las droguerías, mucho prospecto, mucha lata de colores, con vista de moscas y cucarachas en horrible agonía. Pero le juro que más de cuatro son verdaderos tónicos para el insecto. Usted lo pulveriza y el animal entra en un estado de verdadero entusiasmo. Se trepa por las paredes o revolotea entre los caireles. Al final uno les ha hecho un favor y encima le costó 80 pesos. aquí nada. Un tubo honrado, sencillo, a un precio sin competencia. Y además, no es cosa de andar engrupiendo al respetable con figuritas en Technicolor. El movimiento se lo demuestra andando, atente al piato. Ahora mismo se van a convencer de que el producto es noble, señor. Póngale la firma, se lo digo yo. José saca un bocal de vidrio y lo levanta para que todos puedan ver el mosquito de tamaño natural que vuela sin demasiadas ganas en tan poca atmósfera. Destapa el fabuloso frasco del noble producto, entreabre el bocal y le raja una buena rociada al animalito. El sujeto la recibe como un hombre, sigue volando 2 segundos, se pega al vidrio como quien va a descansar y de golpe estira las patas. Pierde apoyo y cae al fondo del frasco, donde el ávido público asiste a sus vistosas y variadas convulsiones y a su rigidez final. 2 segundos, 8 en sentir los efectos. 4 segundos, 5 en entregar el rosquete. Dijo sencillamente José. Momento, momento. No se me tiren encima, que hay para todos. Primero la señora aquí, que me parece que se le está quemando la carbonada. 65 bataraces, señora. Y de esta noche, se lo digo, usted se va a la camita con su esposo y puede hacer lo que quiera, sin que el insecto venga a escorcharle el alma. Cuanti más que en algunos casos, bueno, pero hay niños presentes, mejor hablamos de otra cosa. El señor aquí, un tubito, la señorita que le queda tan bien, esta blusita pegadita a los... Mire, mire cómo se pone colorada. Pero si no lo iba a decir, nena. ¡Epa! Que me deja sin existencia. De a uno, por favor. Y en fila como en la escuela, que alcanza para todos. Los compradores se van en numerosas direcciones. Y José espera un momento. Después levanta el frasco y lo sacude. Arriba, Toto, dice José. ¿No ves que ya se rajaron todos? Encarámate tranquilo. Rejunta las patas, que pareces una vaca muerta. Organizate, hermano, organizate. Que ahora empieza otra sección. Así me gusta, así me gusta. Mándese un vuelito hasta la tapa, después me da 2 o 3 vueltitas por ahí como una paloma, se me aviva del todo, que ya me veo a 2 viejas que vienen como bala. Muy bien, Toto, muy bien, aprueba José, poniendo el frasco en su sitio. Si te seguís portando así, esta noche te pongo 2 minutos arriba del culo de mi patrona. Algo especial, te lo juro, Toto, te lo juro. ¿Me lo vas a decir a mí, pibe? ¿Para qué somos socios, eh? ¿No te parece? Sociedad Anónima de Julio Cortázar. Excelente. Buenísimo. Entre el mosquito. Buenísimo. No, excelente. Muy bueno. Buenísimo, ¿no? Muchas gracias. Me encantó. Muy bueno. Vamos a ir a escuchar entonces, ya que estamos en la onda Cortázar. Ajá. Vamos a escuchar de Cortázar La Cruz del Sur por el Cuarteto Cedrón. Vos ves la Cruz del Sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la Cruz del Sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable y una oscura memoria. que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros ni desgracia, la casa ocupada, convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que las muertes se visten de distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta, como me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. No es contra el mundo que embiste el rinoceronte, sino contra esos cuernos que por nada se quitan de en medio de sus ojos. Felipito Tacatún estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua, escribía enruladas M's, orejudas L's y elegantísimas Z's. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer, y sin embargo era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirar mejor. Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía ¡ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel, preguntó: ¿quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó: soy una plapla. ¿Una plapla? Preguntó Felipito asustadísimo. ¿Qué es eso? No acabo de decirte, una plapla soy yo. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? ¿Mirarla? Sí, la estoy mirando, pero ¿y después qué hago? Después nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra, gritando entusiasmado: ¡señorita, mire la plapla, mire la plapla! La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco, pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la plapla bailando y patinando por la página y jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primero, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietas una al lado de la otra, ¿no? De María Elena Walsh, La Plapla. Qué largo camino anduve para llegar hasta ti. En el barrio de Florida pasan a veces cosas que no son cuento, pero parecen. Y esto fue lo que pasó con Macedonio, el que tejía. Macedonio había aprendido a tejer por el mucho frío que siempre tenía en invierno y en verano, en las orejas, en los pies, en la nariz y en las manos. Tanto, pero tanto frío solía tener Macedonio que nunca usaba menos de 3 camisetas de frisa, 5 puloveres finitos y 2 puloveres gruesos, 4 pares de medias, varias bufandas, pares de guantes, gorros y también medias en las orejas. Y fue precisamente por culpa de las orejas que Macedonio empezó a tejer. Las medias, a rayas, a rombos o lisas, no calzaban demasiado bien y siempre, siempre, por mucho que se empeñara Macedonio en ajustarlas con vueltas y dobleces, terminaban cayendo hacia abajo como orejas de perro cocker spaniel. Macedonio, de apellido Castro, no estaba dispuesto a parecer un perro cocker, de apellido spaniel tampoco. Por eso, pidió prestadas unas agujas, compró un ovillo de lana y aprendió a tejer. Se tejió unas lindísimas mediarejas de color rojo, que se calzó, o se orejó, de inmediato. Las mediarejas eran bolsitas redondas que se adaptaban a las mil maravillas a las orejas de Macedonio, y muy posiblemente a las de cualquier otro vecino del barrio de Florida, igual de friolento. Bueno, lo cierto es que Macedonio había resultado un buen tejedor, y además el tejido lo divertía bastante en sus largas tardes de jubilado. «¡Mira, mami, un hombre tejiendo!», gritó un nenito el primer día. Después ya nadie dijo nada más, y Macedonio tejiendo, en la plaza, en la puerta de su casa o en el banco del andén de la estación, era más corriente que un gato lamiéndose las patas. Pero claro, después de tejerse 5 pares de mediarejas y hasta algunas mediarices, que eran, como podrán imaginarse, tapaditos para las narices, Macedonio ya no tuvo qué parte de su cuerpo proteger del frío con sus tejidos. Entonces pensó en su perro García y le tejió una capita roja con una gran G de color amarillo. La capita de García era realmente estupenda y los vecinos de Florida, cada vez que veían pasar al perro, se admiraban de lo bien que tejía el dueño. Un día Macedonio fue a tomar té a la casa de Carmela Bermúdez, que era su más amiga, y descubrió, para su alegría, el cubre tetera, una capita de lana de muchos colores que servía para que el té no se enfriara. Ese fue un gran día para Macedonio, porque descubrió que también las cosas pueden abrigarse. En pocas semanas tejió una cubre tetera, un cubre cama, un cubre velador, un cubre cocina, un cubre heladera, tenía frío la heladera, pobrecita, un cubre inodoro incomodísimo, varios cubre canillas y hasta cubre árboles para el jacarandá y el palo borracho que crecían en el jardín de adelante. Macedonio seguía sin parar. Cuando alguien lo visitaba en su casa y le hacía sentir que era un poco extraño eso de cubrirlo todo con fundas, Macedonio decía, «En una de esas las cosas son como yo y tienen frío». Un día Macedonio fue a la tienda de Sucoti, como siempre, a comprar lana. Empezó por pedir verdes, que eran sus favoritos. Verde oliva, verde mar, verde limón y verde botella. Después pidió rosados y fucsias, amarillos y naranjas, rojo y azul, lilas y violetas, y hasta blanco y negro. Sucoti se quedó sin una sola madeja de lana. Pero se ve que no fue suficiente, porque ese mismo día Macedonio se fue al centro en el tren del mediodía y volvió a la tarde silbando bajito. Y porque al día siguiente paró frente a la casa un camión de las grandes tiendas, de donde bajaron 18 cajas de lana bien abrigada con dibujo de gatito. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Macedonio estaba por comenzar una gran obra, una obra de verdad importante. Al día siguiente empezó a tejer. Tejía cuadrados, triángulos, rombos y rectángulos larguísimos. Tejía rayas, a cuadritos, tejía Santa Clara, punto inglés y punto arroz. Tejió cientos y cientos de pedazos. Tejió toda la primavera y todo el verano. Y cuando empezó el otoño, se metió en su casa y casi no volvió a salir. «Ha de estar armando el rompecabezas», se reía Carmela, que era la más amiga. Un día, uno de los primeros días de frío, Macedonio salió de su casa, bien abrigado y con media orejas, por supuesto, arrastrando algo que parecía la frazada de un gigante. Los que la vieron recordaron, uno por uno, los pedazos que habían visto tejer. Macedonio buscó la escalera y, con gran esfuerzo, subió al techo y fue izando poco a poco el tejido. Se apoyó en la chimenea y dejó caer la cascada de lana de colores, que tironcito a tironcito se fue acomodando maravillosamente a la casita, a su techo de a dos aguas, a cada una de sus paredes, a sus ventanas. Era un fantástico, alegre y abrigado cubrecasas. Y aquí paro de contar esto, que parece, pero no, es un cuento. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquito al que se ajusta el timbre. Toquen tres veces, Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a hacer pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible, además, que les teja media orejas amarillas con estrellas rojas. De Graciela Montes, La casa más abrigada del mundo. Es muy hermoso. Es muy bonito. Muchas gracias. Les pedimos disculpas en el momento de... Porque es muy gracioso. Es muy gracioso, los compañeros empezaron a reír y yo me contagié y tuvimos que parar. Y tiene palabras, mediarejas. Sí, inventadas, que están muy buenas. Que son muy tintines las palabras, sí, no sé, como mucho sonido, mucho sonido. Sí, hermoso. Muy hermoso gracias, cuento. Julia. Gracias a ustedes. René, deje de beber. Dele, dele, que es este el tren. Que esperen, que esperen, que esperen el tren. Bueno, y acá vamos terminando este programa de hoy, Ana. Después de haber compartido estos cuentos, algunos contribuyentes graciosos. Sí, muy bonito. Esperamos que les hayan gustado los cuentos. Sí, o sea, a mí me gusta, o sea, me parecieron como... Viste que a veces te parece como más o menos, bueno, siempre nos gusta lo que elegimos, obviamente, pero como que no sé, me parecieron muy hermosos. Bueno, esperamos que los hayan disfrutado. Disfrutado, esto, sí, compartirlos. Sí. Hoy justamente trajimos autores que lo que veníamos un poco haciendo no necesariamente tenía que ver con eso, por ahí las temáticas de los programas van a ir modificándose, pero siempre va a haber alguno que tenga... Sí, sí, es como un poco lo... irme echando, digamos. Claro, como lo explicamos al principio, ¿no? Sí. Le vamos a agradecer a Fran el mensaje que nos mandó. Gracias, muchas gracias, Fran. Yo tengo un frío. Sí, sí. Por allá arriba. Y con el techo. Con el techo. Es importante. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí. No hay nada más para contar por ahí. Un abrazo para todos. Un cálido abrazo para todos. Y, bueno, vamos a decir que acabamos de escuchar a Mariana Baggio, que espera el tren, así se llama el tema. Y vamos a cerrar con unas palabras finales. Unas palabras finales de Oche Califa, a pesar de todo. En una casilla de la villa, el papá y sus dos hijos están mirando por el vidrio roto de la ventana. Es mediodía y solo han comido un poco de pan duro mojado en mate cocido. El día está gris y amenaza con llover, pero como el padre tiene los brazos muy largos, abraza a los chicos, les guiña el ojo y les dice: si a la tarde llueve leche, ponemos las tazas afuera, ¿eh?